Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Respetar las normas y señales de tránsito. No conducir en estado de embriaguez. No exceder los límites de velocidad. No realizar maniobras peligrosas. Conducir con precaución y llevar los documentos al día. Hasta el momento, ninguna de las 5 troncales tiene problemas de movilidad, ya sea por derrumbes o bloqueos. 12 de la noche, 13 minutos. Las autoridades en Cartagena investigan a la empresa que organizó el masivo matrimonio hindú donde se violaron todos los protocolos de bioseguridad. Erix Montoya. Con relación a los hechos presentados en una boda hindú en el centro histórico de Cartagena, donde los novios invitados violaron los protocolos de bioseguridad, el secretario de Interior David Müller Acabadí explicó que el permiso que se otorgó contemplaba unas medidas, como la celebración en un sitio determinado y con un aforo específico, pero hicieron todo lo contrario. Esta boda era una boda para un hindú que vive en los Estados Unidos, pero ese era un permiso para un sitio determinado, para un aforo determinado, y resulta que lo que sucedió ayer, violaron todo lo consagrado en el permiso. Ese jolgorio que montaron por las calles de Cartagena violando todo el protocolo de seguridad e incluso la misma fiesta violaron el aforo contemplado, el número de personas que debían asistir, todos eran extranjeros. Además de la investigación por lo sucedido, la sanción que se aplicaría sería la suspensión temporal de permisos para futuros eventos al no cumplir con lo estipulado con el que se le concedió para esta boda. Y fue desmantelada una banda dedicada al microtráfico en Manizales que utilizaban menores de edad para distribuir estupefacientes. Magda Jimena Ríos. Esta estructura estaría conformada por 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres, con edades entre los 23 y los 57 años. Durante las investigaciones, que duraron un año y 4 meses, se pudo evidenciar que esta banda se dedicaba a la comercialización de bazuco en pequeñas cantidades en diferentes barrios de Manizales. También se logró establecer que alias Vivi era la líder de la organización, por lo que se encargaba de entregarles la droga a los vendedores y de recibir el dinero por la comercialización. Ella y su compañero sentimental conocido como Miguel, al parecer utilizaban menores de edad para transportar los alucinógenos, incluyendo a su propia hija de tan solo 12 años. 12 de la noche, 5 minutos, y en el mundo, una delegación de 3 senadores estadounidenses viajó a Taiwán, donde anunciaron que Washington donará a su aliado 750.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 6 minutos. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Continúan las eliminatorias a Qatar 2022. Acompañamos el día a día de mi selección previo a su partido frente a Argentina. Se calienta la Eurocopa. ¿Qué selecciones son favoritas al título? Las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos. So here's Gio Urshela. Y Max Verstappen llega como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 al Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Logrará Hamilton recuperar la corona? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía.

También el actor y rapero Will Smith logró su primer número uno en los listados del mundo con la canción Getting Jiggy With It, una canción muy fiestera de disco para que bailemos. Ya después de sacudirnos un poco la balada que veníamos ahí con Celine, esta es para bailarla. Además, esta canción fue el tercer sencillo del disco lanzado en 1997 del álbum Big Willie Style. ¿Cómo nos hace de falta Will Smith en la música? Aquí está con Getting Jiggy With It. Bailemos un poco esta madrugada de domingo en Especiales Caracol. Bring it. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit.